A ver esas palmas arriba, muchachas, véngase. Socia de Navojoa que nos acompaña, venga a divertirse. Bonito convivio de música de alegría.